Muy buenas tardes, es la 1:01. Estamos en Radio 3, Cadena COPE. En este jueves 30 de julio de 2009 comenzamos con el informativo en Radio 3, Cadena COPE. Los juzgados de violencia sobre la mujer de nuestra provincia concedieron durante el pasado año un 89% de órdenes de protección de las 2.500 solicitadas por las víctimas, lo que la sitúa en la primera provincia del país. En cuanto al número de condenados, fueron 3 cada día por delitos de violencia doméstica. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, ha señalado que estas concesiones permiten que las fuerzas de seguridad del Estado tengan constancia en su base de datos de las víctimas de violencia de género y puedan contactar con ellas en caso de que el agresor vuelva a acercarse y hacer uso del sistema de telealarma o el último sistema puesto en marcha, que son las pulseras electrónicas. Además, se presentaron más de 7.000 denuncias por presuntos malos tratos. La mitad fue como resultado de los atestados policiales y el 32% de los casos, ambos mantenían una relación afectiva. Ateco, la patronal de la construcción, ha mostrado su indignación por las críticas de Comisiones Obreras en las que el sindicato afirmaba la falta de interés de la iniciativa privada por comprar parcelas para VPO. Para la patronal, Comisiones Obreras está haciendo una competencia desleal y engañando a los ciudadanos, ya que lo único que persiguen es que el ayuntamiento les venda el terreno mucho más barato que a cualquier promotor. Lo explica Maite Moya, presidenta de la ejecutiva Ateco. El ayuntamiento saca solares a precio de vivienda protegida en iguales condiciones absolutamente para todos, y hay financiación, por supuesto, y son buenos solares, por supuesto que los promotores del que van a realizar vivienda protegida. Es que los sindicatos no han descubierto la palacia en estos momentos. Vamos a ver, señores, ustedes están criticando a un sector que gracias a ese sector y gracias al boom de ese sector que ha cedido solares, ese 15-20% que le ha cedido de aprovechamiento al ayuntamiento, que han podido adquirir solares a precio de vivienda protegida y realizar vivienda protegida. Pero gracias a los promotores del CEP. Por otra parte, en la última asamblea de Ateco se aprobó la dimisión de Matías Moya como presidente de la asociación después de 8 meses en el cargo. Matías Moya. Les pedí, por favor, que me dejaran porque necesito ese tiempo para desarrollar mis proyectos. Y sabiendo que obviamente que el trabajo que se está desarrollando es magnífico para la asociación, pues aquí presenté la dimisión y así la quiero hacer pública, pues para que lo sepáis vosotros, haciendo constar de que no me voy a la asociación para nada. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Por otro lado, el secretario de Medio Rural se reunió con los regantes alicantinos para transvisitar las obras del trasvase de Júcar Vinalopó a su paso por el municipio valenciano de Llaurí. Visitó 2 tramos de esta infraestructura y anunció que han concluido los trabajos del túnel de Sierra de Corbera. Tan solo el tramo B del trasvase incluye la construcción de 2 túneles, el de la Sierra de Corbera y el de la Sierra de Barcheta. El primero ha concluido y el segundo está al 80% de su ejecución. Esta infraestructura no solo servirá para recuperar los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, sino que permitirá trasvasar cada año 80 hectómetros cúbicos procedentes del Júcar. La inversión que se está llevando a cabo supera los 320 millones de euros y cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, que aumentó su financiación de 80 a 120 millones de euros. Iniciativa pide al Gobierno Central que haga público los proyectos de infraestructuras que afectan al término municipal de Elche. Desde Iniciativa consideran que ya existe una amplia red de carreteras y autovías que atraviesan y comunican perfectamente la zona del municipio, por lo que no entienden los intereses que puedan estar detrás de estas nuevas infraestructuras que afectan a las partidas rurales de Santana, Saladas y Las Bayongas. Exigen una respuesta clara por parte del Ayuntamiento de Elche en defensa de sus ciudadanos y, sobre todo, de los afectados de Santana por un vial que aparece en el plan de Alicante. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La concejal del Grupo Municipal del PP, Manuela Mora, ha denunciado la gran cantidad de basura que se acumula en uno de los cruces de acceso al Parque Natural de El Hondo. Según Mora, la imagen de los enseres y restos de comida esparcidos por el suelo es la que se llevan los visitantes de El Hondo, mientras que los vecinos de las pedanías de Daimés de Ramador tienen que convivir con la suciedad acumulada. Es por ello que el PP ha pedido al equipo de gobierno que solucione cuanto antes este problema. Por su parte, el partido de Elche ha reprochado al ayuntamiento la poca atención que le está dedicando a la pinada de la Marina, ya que según este partido es un espacio medioambiental muy rico que está totalmente descuidado. El presidente Jesús Ruiz Pareja ha criticado la posición del equipo de gobierno porque, según ha comentado, se dedica a echarle la culpa a la Generalitat cuando la competencia es suya. El Partido Popular no se ha librado de las críticas, ya que Ruiz Pareja ha reconocido que está indignado con esta formación política y en especial con su portavoz, Mercedes Alonso. Jesús Ruiz Pareja. Estamos muy, muy indignados y descontentos con la trayectoria y la línea de trabajo que está siguiendo el Partido Popular, en particular la señora Mercedes Alonso, porque no creemos que sea positivo ni para el gobierno ni para la ciudad estar constantemente metidos en una batalla campal con el Partido Socialista, con otros, con la ciudad y con ellos mismos también. Entonces no creemos que sea bueno la relación y la situación que se está dando entre su grupo. Por último, ha anunciado que la sede del partido de Elche, que se encuentra en Carrús, se convertirá en un centro social abierto y gratuito para que todas las asociaciones que no tienen sede puedan llevar a cabo sus actos y actividades. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Este año la crisis económica ha afectado al número de palmeras que se lanzarán en la NIT del Alba. Aunque se mantendrán las 500 que se lanzaron el año pasado por parte del ayuntamiento, las comisiones de fiestas han decidido no participar por sufrir una reducción de las subvenciones municipales. No obstante, la gestora de festejos populares ha dejado total libertad a las comisiones por si quieren lanzar o no, ya que estas centran sus objetivos en celebrar las fiestas en sus respectivos barrios. Blanca González, concejal de fiestas. La verdad es que teníamos cierta preocupación de cómo podría ir este año, pero no, la gente está respondiendo muy bien a esta tradición que hay en nuestra ciudad y se está manteniendo el número de palmeras, a excepción de las comisiones de fiestas que no van a lanzar, que es una decisión que han tomado ellas. Las comisiones de fiestas han tomado una decisión. Hay algunas que, por decirlo así, personalmente de la comisión sí que van a lanzar, pero la gran mayoría de ellas no. A pesar de este recorte presupuestario, la edil de fiestas ha asegurado que se mantiene el número de actos y que han buscado alternativas con imaginación y patrocinadores. En cuanto a si se anulará la cena que el ayuntamiento ofrece el 13 de agosto a sus invitados, la edil de fiestas ha dicho que no le compete y que la decisión debe de adoptarla el alcalde de Elche. La cadena de supermercados Hiperver continúa su plan de expansión por la provincia con la apertura de 5 nuevos establecimientos en lo que queda de año. En este tercer trimestre tiene previsto abrir 2, uno en Aspe y el segundo en la pedanía de Las Vallas. Este tendrá una superficie de 400 metros cuadrados y 25 plazas de aparcamiento. La cadena destinará 3 millones y medio de euros para financiar las aperturas previstas en este año. El consejero delegado de Hiperver, José Bernabéu, ha señalado que el sector de la alimentación atraviesa momentos complicados, pero seguirán apostando por desarrollar el plan de expansión y generar más puestos de trabajo. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Bienvenidos, Niñoles. Finaliza hoy el programa de intercambio de profesiones. La directora del magazine Bon Día ha cambiado su puesto de trabajo en las cabinas de la radio con Lorena Roca, una barrendera de la ciudad, para limpiar las calles de Elche. Esta mañana la hemos encontrado en los alrededores del Sagrado Corazón de Jesús, barriendo la plaza. Bienve ha destacado la importancia de concienciar a la sociedad de no ensuciar las calles y recoger los excrementos de las mascotas. Hoy finaliza este ciclo de intercambios de trabajo y también hemos querido ensalzar el oficio de barrenderos y barrenderas. Yo no sabía, por ejemplo, que casi 300 personas se velan por la limpieza de nuestra ciudad. Por eso somos la escoba de oro. Un trabajo encomiable, un trabajo también duro, porque son muchas horas. Cada uno tiene su distrito. Hemos conocido más a fondo el trabajo de los barrenderos, le debemos mucho. Y yo aprovecho estos momentos para pedir la colaboración ciudadana. A veces no somos todos los sensatos y sensibles y no pensamos en nuestra ciudad. Por otro lado, la Asociación de Cultivadores de Palmeras Datileras ha nombrado al agricultor José Mateo Agulló Palmeres del 2009. Con esta distinción se quiere reconocer el trabajo que este agricultor ha dedicado a las labores del campo, pero sobre todo al cultivo y mantenimiento de la palmera datilera. Este sábado, la Asociación de Cultivadores le hará entrega de este galardón en el transcurso de una cena que tendrá lugar en el restaurante Matola. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en Punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en Punta, con Paco Gómez. Minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para lograr la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Meli Motors. Aquanatura, agua, toboganes y diversión para toda la familia. Ven a Aquanatura y atrévete a nadar con tiburones. Ah, y no te pierdas el show de los leones marinos. Te esperamos en Aquanatura, junto a Terranatura, Benidorm. Próximamente en Elche, tapear será una delicia. Muy pronto abrirá sus puertas Restaurante Tapería El Mirador de Elche, en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. Ir de tapas ya no será lo mismo. Próxima inauguración de Restaurante Tapería El Mirador de Elche. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, paciente detector, mamografía digital, microdosis, ecografía de alta definición, radiología, dental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. Elche, calle Almásera 3, junto a SUS, teléfono 96-542-6103. ¿Quieres celebrar una luna de miel especial en Disney World? Pues manda un mensaje al 5533 con la palabra amor y vente con Radio Express Cadena COPE a Orlando. El sorteo se celebrará el 10 de septiembre entre todos los mensajes recibidos. Cuantos más mensajes, más posibilidades. Recuerda, 5533, palabra amor. Colaboran. Grupo Navegatel. Asador Restaurante Quebracho Torrellano. Cocinas Podelvi. Centro de Belleza y Estética Bodyface. Ferretería La Llave. Restaurante No Montadito. In-N-Out Interiorismo. Electrodomésticos Agulló Guilló. Y Viajes Iberia. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Contamos el debate presentado de Radio Express Cadena COPE en la 1:14. Continuamos con el repaso a la actualidad. Mañana se inaugurará en el Centro Municipal de Exposiciones de San Juan, en el Raval, una muestra del pintor ilicitano Joan Castejón, bajo el lema Per Apaca. El artista ilicitano recopila varias de sus obras sobre diferentes temas como la guerra de Irak, el poeta Miguel Hernández o Picasso. El nombre de la exposición es un homenaje a su mujer, que guardó en su casa todas las obras que se expondrán a partir de mañana y hasta el 13 de septiembre. El próximo lunes 3 de agosto, el mercadillo de Plaza Madrid volverá a su ubicación tradicional y además ampliará su extensión. El lugar donde se ubicará de nuevo será desde la Plaza de Madrid hacia la calle José Díez Mora y ampliando su zona hacia José Navarro Orts. Con esta ampliación se espera que mejore la disposición de los puestos y de esta manera favorezca el funcionamiento de venta de los puestos ambulantes. El proyecto Reto Everest comenzará el 12 de agosto y consiste en que un grupo de alpinistas de Elche escalen la montaña Choroyu de 8.201 metros de altura, ubicada en la cordillera del Himalaya en Nepal. Primero escalarán las montañas de la India con 6.000 metros para realizar la aclimatación previa a la ascensión del Choroyu. A partir de septiembre la ascensión será a los 8.000 metros de altitud. Por ello el material y el equipo es importante para superar el reto de subir a una de las cumbres más altas del mundo. Ayer salieron rumbo a Katmandú los 16 bidones con todo el material. Durante esos días, los alpinistas se han sometido a las primeras pruebas médicas para estudiar el comportamiento del organismo humano en altitudes y esfuerzos extremos y su recuperación a base de un extracto de hierba luisa. La Universidad Miguel Hernández y la Agencia Tributaria han firmado un convenio de colaboración para que cuando se exija a un ciudadano la aportación de un certificado expedido por la Agencia Tributaria, pueda la UMH requerir directamente esta información por medios telemáticos sin molestar a los interesados. La información que se distribuirá se referirá al impuesto sobre la renta, a la percepción de becas y ayudas para los estudiantes. La información suministrada a la UMH deberá constar siempre con la previa autorización expresa de los interesados. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La Universidad Miguel Hernández también ha firmado un acuerdo de colaboración con COEPA y COVEMPA, la Cámara de Comercio de Alicante, el IBAC y la Fundación Corvin de la UMH dentro del programa del Observatorio Poblacional Consultores Universitarios. Este programa, que se puso en marcha en 2003, ofrece a cualquier miembro de la comunidad universitaria asesoramiento gratuito sobre temas legales, fiscales, laborales, mercantiles, contables o financieros, entre otros. La 1:17, llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, viernes 31 de julio. Mañana contaremos con intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso, vientos flojos, variables con brisas y temperaturas sin cambios. Mañana viernes tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 23. En estos momentos, la temperatura en el centro de la ciudad es de 30,8 grados. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.